es natural, suele suceder. Y no es ciego, pero de lo que no quiere ver. Me aquí vencida, casi convencida que intentarlo es inútil. Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a dónde va. Ya sabes, sabes que voy yo. Gira así.